vamos a estar, ¿verdad? Abostezando. Hoy van a salir grabados los ronquidos y todo el asunto, ¿verdad? Así es que eso no se puede quitar porque ya va a estar ahí. ¿Ok? Los comentarios tienen que ser positivos, firmes, detallados, basados en lo que estamos estudiando. ¿Ok? Así es que cuando el hermano esté listo, empezamos. ¿Listo? Muy bien. La lección de este día tiene como tema: el Espíritu Santo renueva y produce, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Avivamiento. Estamos en la lección número 19. Perdón. Ya me brinqué. Estamos en la 18. Es que como todo está relacionado al espíritu y yo me confundo porque ya también la leímos. Ok. Y no se puede borrar, señores. El Dios verdadero responde por medio de fuego. Sin duda alguna, yo pienso de que, como hemos estado hablando estos días, tenemos que tener una relación con la lección para el día domingo. El domingo pasado hablamos acerca de quién, para que demos una idea rapidísima, acerca de un hombre que se llamaba, un rey llamado Saúl. Decíamos que él era atormentado por espíritus y que, bueno, ya usted conoce la historia. Dice que el Espíritu de Jehová se ha apartado, pero ahora tenemos una lección bastante diferente a lo que fue el domingo pasado. Esto tiene que ver mucho con la vida espiritual de nosotros y con lo que nosotros conocemos como iglesia y como dice la palabra de Dios sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Por mucho tiempo hemos estado hablando de que muchas de nuestras iglesias ya no son o ya no se mira lo que antes mirábamos en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Y algunas veces también hemos también hablado acerca de que hay personas que ya nos interesa mucho sobre lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y todo creyente nacido de nuevo, hermano, tiene que tener el deseo de ser bautizado en el Espíritu Santo. Si yo haría una pregunta en esta tarde, fuera esta: ¿cuántos de los que están aquí presentes han sido bautizados en el Espíritu Santo? A ver, levante esa mano. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, Dios les bendiga. Ahora, si usted no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, esta tarde estudiaremos algunos factores. Algunos factores del por qué. El Espíritu Santo no es algo, hermano, que se va a adquirir ni se va a comprar en ninguna parte de la tierra. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que era un regalo que Dios iba a dejar a todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón? Bien, en la lección de este día estaremos hablando acerca de un hombre llamado Elías. Este hombre Elías se menciona mucho en la escritura. Era un hombre, hermano, tremendo, que algunos de las personas del Nuevo Testamento decían que era el mismo espíritu que había en Juan el Bautista. De hecho, allá hay unos pasajes donde se menciona a Elías y a Moisés, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Son hombres que se recuerdan mucho en la historia antiguo testamentaria y nuevo testamentaria. Fueron hombres que cambiaron completamente la historia. Cuando Elías resalta en el capítulo 18 de Primera de Reyes, ahí estará nuestra lectura bíblica en este día, no se conoce mucho de Elías, pero me llama la atención lo que dice el pensamiento central de esta lección. Y el pensamiento central dice que el Espíritu Santo se manifestó como fuego en los acontecimientos cumbres del pueblo de Dios. ¿Se recuerda usted esto? La Biblia dice que cuando Israel venía saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Dice que por la noche, ¿verdad?, había una lumbrera que alumbraba el camino del pueblo de Dios. El fuego siempre ha sido un elemento tan importante. Por ejemplo, conocemos como los tres elementos o cuatro elementos más importantes que existen en la tierra. ¿Cuáles cree usted que son los cuatro elementos importantísimos que hay en la tierra? Ok, el agua, el fuego, la tierra y el aire son elementos importantísimos. Sin ellos no podemos vivir. Pero una de las cosas que podemos hacer una pregunta es, bueno, hermano, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero no puede fabricar aire, no puede hacer tierra, no puede hacer otra tierra, tampoco puede hacer la lluvia. El fuego ya está hecho. Son elementos importantísimos en los que Dios se manifiesta a la humanidad. Ahora, capítulo 18 de Primera de Reyes, dice que pasando muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Le di ese encabezamiento para que entendamos lo que dice la lectura más adelante. Acab, un rey de Israel, fue uno de los reyes más pésimos que tuvo Israel. Y una de las cosas pésimas, pesadas y abominables que hizo Acab, hermanos, es que acá vino otra vez a reconstruir lo que ya estaba destruido. Para que nos demos una idea de quién era acá, vamos a ir un poquito más atrás y vamos a ir, hermanos, al capítulo 16 del mismo libro de Primera de Reyes, versículo 29. Dice la escritura, ¿está conmigo? 16 de Primera de Reyes, verso 29. Comenzó a reinar Acab, dice, hijo de Omri sobre Israel. Era de 38 años. ¿Cómo es? Sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? 31. Rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Muy bien. Ahora, nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué fue lo malo entonces que hizo Jeroboam? ¿Por qué se menciona aquí Jeroboam? Vamos entonces al capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 25. Ahí vamos a encontrar qué fue lo malo que hizo este rey. ¿Estás conmigo, verdad? 12:25. Entonces reedificó Jeroboam, dice, a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, dice, dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí, tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam, dice, fiestas solemnes en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre el altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar a quemar incienso. Abominable lo que había hecho Jeroboam, ¿verdad que sí? Es decir, Israel sabía realmente, pero aquí hay una cosa, hermano, muy, muy polémica realmente. ¿Cómo es posible? Bueno, si el rey era corrupto, si el rey tenía pensamientos muy absurdos en cuanto al conocimiento de Dios y cómo servir a Dios. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué el pueblo, hermano, automáticamente seguía lo que decía el rey? ¿A qué se debe eso? La verdad de todas las cosas es que los seres humanos siempre estamos más disponibles a pecar que a dejar de pecar. En otras palabras, es más fácil que aprendamos lo malo que lo bueno. Nos gusta más lo malo que lo bueno. Y esto es así. Las cosas que más desagradan a Dios son las cosas que el cuerpo desea. Pues el apóstol Pablo decía, las cosas que debería de hacer son las cosas que no hago. El cuerpo, a la carne, le gustan, porque el asunto de las fiestas es que nosotros como seres humanos nos encantan las fiestas. ¿Y a quién no le gusta la fiesta, verdad? Mayormente si nosotros somos el centro de esa fiesta. Como cuando cumplimos años, como cuando X cosa, un aniversario, pero cualquier cosa, nosotros andamos buscando cómo tener una fiesta, y si no, pues le inventamos el asunto que queremos estar en fiesta. Pero lo que yo me he puesto a analizar es cómo el pueblo podía transportar su mente de las cosas santas que a Dios le agradan, y de eso se trata la lección en este día. Ya miramos lo que hizo Acab. Acab dice que los reyes que fueron después, como el rey Baasa, como Zimri, como Omri, todas esas personas, hermano, el rey Abián, todas esas personas lo que hicieron fue destruir lo que Jeroboam había reedificado. Es decir, Jeroboam hizo cultos, hizo becerros, instaló nuevos sacerdotes, transportó la forma de adorar del pueblo de Dios, pero los otros reyes que vinieron después de él destruyeron completamente eso. Pero cuando viene acá, vuelve a reedificar nuevamente esto. Ahora, la lección es tan importantísima para nosotros porque nos va a hablar de tantas cosas que estamos viviendo ahora. Y fíjese que estamos en una etapa en la que muchos líderes, con tal de que sus iglesias se llenen, con tal de que la gente esté bien a gusto, disfrutando, decir, bueno, aquí estamos contentos y qué cosa, no les importa hacer lo que sea, hermano. No les importa nada de eso. Por ejemplo, el día de ayer, no sé cuántos anduvieron adorando al Dios Cupido. Y digo, le adoraron. Tan solamente si usted se comió un dulcito de Cupido, ya le adoró. ¿Sabe por qué? desde que ese dulcito salió de la factoría, iba destinado al día de San Valentín. Así como lo oye. Y dirá usted, hermano, ¿pero qué tiene de malo un día en el año de mostrarle a su ser querido? Hermano de mi alma, no sea ignorante. Tiene otros 364 días que usted lo puede expresar. Son 300, que yo estoy enojado porque no me dieron un globo. No, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Que te den un globo de esos que están en aquella peluquería que están anunciando ahí abajo para que te lleve el aire. No, hermano, ¿qué es eso? Mira, ese día, no vamos a hablar de eso ahorita, pero es parte de lo que podemos mirar ahora, que cómo la gente quita su mirada de Dios. Fíjate que en muchas iglesias, el día de ayer se reúnen todas las parejas de la iglesia y van a comer y hacen actividades que nosotros no estamos celebrando San Valentín. Entonces, ¿por qué te reúnes? ¿Por qué no lo haces en marzo, en junio o en mayo? ¿Por qué no lo haces cuando está esas grandes nevadas? ¿Por qué tienes que hacerlo justamente? No, aunque querramos, por más que querramos quitar la mirada de lo que está aconteciendo, hermano, le seguimos dando alabanza a la idolatría. Qué tremendo es esto, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque mi mujer jamás me ha reclamado porque no le doy una rosa ese día, una flor. Sí. ¿Sabes cuándo yo me preocupo? Cuando acerca su cumpleaños. Me preocupo porque se me está haciendo más viejita. Pero me consuelo cuando me acerco a ella y me dice, no te preocupes, estamos iguales los dos. ¿Ah? Ese es amor. Ese es amor. Oh, ese es amor. Oh, échese a la bolsa. No, es que a ella le gustan las rositas. Bien, el caso es, hermano, que estamos viviendo un tiempo bastante religioso. Pasa la Navidad, y para unos el niño Dios nació en Crismas, el 31, en el Día de los Reyes, otra fiesta, los enamorados, otra fiesta. Ya viene la coneja que pone huevos. Yo no sé, hermano. Mira, un día vamos a hablar de estas cosas. Mira qué importantísimo es saber esto. Y la razón es porque a nuestros niños se les hace fácil una cosa con la otra. Y tenemos que explicarle por qué razón nosotros no participamos de eso. Viene la coneja y de ahí ya se van preparando para otra fiesta. Hermano, viene el día del papá, el del papá ni lo mencionan, hermano. Oh, no. Pero el día de la mamá, esas tiendas están de rojo, todos como San Valentín, ¿se ha fijado? Y hermano, y flores, aquí flores. Y el día del papá, no hombre, parece que hay luto. Y muchas veces la esposa sabe qué hace. Porque uno de esposo, pues sí, ¿verdad? Uno le lleva, aunque no es la mamá de uno, ¿verdad? Pero uno le lleva la mamá de sus hijos. Le da su detallito, ¿verdad? Yo le digo, mi amor, este día te llevo al lugar donde nunca hemos ido. Le llevé a la cocina, dijo aquel. Y entonces, mire, el asunto, hermano, es que el día del papá, la esposa dice, bueno, viejo, mira, te compré esto, a ver si te gusta. Ni regalo, le da en una bolsa esa de la Walmart, ahí le da. Y a veces están así que la compré en una oferta y ni le quitó en el precio. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Nosotros de hombres nos da igual. Sí, nos da igual, hermano. A nosotros nos da igual eso. Bueno, lo personal, yo nunca he llorado porque no me dio un regalo. Si no lloré de niño, menos ahora de viejo. Pero así nos vamos yendo de fiesta tras fiesta, tras fiesta, tras fiesta. Y el mundo y el calendario y el comercio mueve mucho la mente del mundo. Y si no tenemos cuidado, como cristianos, somos movidos muy fácilmente. Muy fácilmente. Y en una ocasión tuve problemas con una hermana porque quería que fuéramos a esconder huevos al parque junto con los niños de escuela dominical. Oígame, hermano. Si usted sabe realmente lo que es ese día, y si no lo sabe, vamos a tener que traer un estudio basado en esas cosas. Basado en esas cosas. El asunto es, hermano, que llegamos aquí a los tiempos de Elías. Y dice la Escritura, hermano, de justicia. Yo creo que usted ya se aventó todos esos capítulos, ¿verdad? Y entonces, dice que la maldad era tan grande. Y le dijo Dios a Elías: ve y dile al rey Acab que durante 3 años no va a llover aquí en la tierra. Ahora, volvamos al punto. Había reedificado los altares a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era la deidad suprema. Es como estamos hablando, como Dios Padre. Se le conocía como el Dios Sol, el Dios de la naturaleza. ¿Sabe una de las cosas? Mire cómo era la cuestión. Fíjese que ese Dios, fíjese cómo trazona. Dicen ellos, porque los griegos le presentaban, le daban culto al Dios Baal también. Cuando usted oiga de Baales, está hablando de una cuestión bastante terrible, diabólica. Decían que el dios Baal, Bel Adán, dice que cuando llovía era porque el rey era el dios de la fertilidad, se orinaba, no orinaba, sino que rociaba semen en la tierra. Y que por eso era que crecían las plantas y que daban fruto, porque el rey estaba fertilizando con semen la tierra. Mira, así de como lo estás oyendo. Cuando hablamos de la reina Acera, era supuestamente era la mujer de ese dios Baal, y de por ahí viene la Saturnina, y de por ahí viene, si usted no sabe, lo que se conoce como el culto a la Inmaculada y Siempre Virgen María. Mira, hermano, y todo, Saturnina era, hermano, una reina, era una diosa que tenía un montón de manos dibujadas en su cuerpo y un montón de niños. Y de ahí le han dado un montón de nombres, un montón de nombres, pero era también la diosa de la fertilidad. Entonces, se decía, pues, en la idea de esta gente, de este rey acá, era que quien había sacado a Israel de Egipto no era Dios, el Jehová de los ejércitos, sino que era el Dios Baal. Y dijo Dios, durante 3 años no va a llover en esa tierra. Una de las preguntas que nos hacemos ahora, hermano, mira, hay continentes que tienen años que no ha llovido. Mira, ¿sabes qué hacen? Como en las Filipinas, cuando no llueve, cuando ya viene el tiempo de la lluvia y no llueve, ¿sabes qué hacen? Sacan una procesión y le llaman la procesión del sapo. Y al final de la procesión sacrifican al sapo y se lo ofrecen a un dios parecido al dios Baal para que llueva. Es tan arraigada la creencia de esos filipinos que fíjate que muchas veces llueve. Fíjate cómo el diablo trabaja. Si tú vas al África, hay muchos lugares del continente africano que ahora son terrenos áridos, completamente desérticos, donde salen una fotografía en la televisión que la tierra está hasta agrietada, de reseca. Tiene años y años que no llueve. Y ellos año con año, hermano, les sacrifican, y hasta gente que se extravía es sacrificada para que llueva. ¿Y sabes qué? Entre más hacen esas cosas, más Dios endurece su corazón para que no llueva. Ahora, el asunto de la lluvia tiene que ver en el área material y espiritual. Porque, por ejemplo, Dice la gente, ¿verdad? Ay, hermano, me está lloviendo sobre mojado, dice. Pues qué bueno que te está lloviendo, porque a uno no le llueve nada. No agarran nada, ni la hora, hermano. No agarran nada. Una de las cosas que tenemos que preguntarles, hermano, cuando entramos en esa resequedad espiritual, cuando entramos en resequedad espiritual, ¿cómo podíamos nosotros catalogar a una persona seca espiritualmente? ¿Le gustará orar? ¿Le gustará leer la Biblia? ¿Le gustará estudiar la lección de escuela dominical? Entonces, ¿cómo está usted? Seco. Y no crea que se está agrietando por el frío, sino por lo seco. Sí, ay, dice, mira cómo tengo mis labios de reseca. ¿Te estás muriendo espiritualmente? Y me arde la piel, Hani, te estás muriendo, hija. Necesitas buscar aceite del cielo. Sí. ¿Cómo nos está yendo de tan mal en la casa? ¿Te has fijado? Y trabajas tú y trabajo yo. Y pasamos las 24 horas del día en el trabajo. ¿A qué hora saliste, mi amor? Pues salí a las 12 de la noche, pero son las 4 de la mañana y ya estoy. Si es que me vine recogiendo botes en el camino. ¡Qué bárbaro, hermano! Y este día, ¿para dónde vas? Pues es que como es mi descanso, ¿para dónde vas? Voy a ver si me dan trabajo por ahí, piscando sandía o recogiendo cebollas. Y de paso, voy a ver si me regalan unos cartones para venderlo. Hermano, te estás matando. Porque hay una resequedad económica fuertesísima. Cuando la resequedad espiritual llega fuerte, afecta tu vida física, espiritual, económica, familiar. Porque esta crisis que había en Samaria, que era la capital del reino entonces, esa crisis, hermano, si no llueve, ¿usted cree que hay vida? No hay vida. ¿De dónde se van a alimentar los animales? ¿Qué se va a sembrar en la tierra, hermano, para que dé fruto? Nada. La alimentación tiene que ser lo básico. No hay trabajo. Tres años consecutivos, Israel en una tristeza y en una crisis terrible. Y el rey Acab persiguiendo a Elías para matarlo, porque según Acab, Elías era el culpable y causante de esa crisis en Israel. Y Elías no. Elías únicamente fue el vocero de Dios y le dijo: tres años de crisis vendrán a este reino. Y pasaron los tres años. Gloria a Dios. Pasaron los tres años. Pasados muchos días, dice 18:1, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Había una hambruna terrible. ¿Sabe qué? Si usted no sabía, uno de los estados más maldecidos por los satánicos en la historia es el estado de Oregón. Y le voy a decir por qué. Aquí en Washington y en Oregón era el lugar donde más se concentraba las fuerzas diabólicas hace muchos años. E incluso en estos lugares hay muchos lugares que nosotros no los conocemos, pero por testimonio de algunos ex satánicos que se han convertido al evangelio, sabemos de que Oregón era el lugar que se usaba más, donde muchas personas fueron sacrificadas en honor a Satanás. Eran muchas células de satánico que había en este lugar. E incluso por ahí algunos lugares, cerca de aquí, por allá hay un lugar donde hay un laguito que está, por allá no me acuerdo cómo se llama, donde se han encontrado evidencias de que allí hacían muchos ritualismos, han efectuado muchos ritualismos satánicos. Hay un libro que se llama El vino da libertad a los cautivos, y hay otro libro que se llama Guerra Espiritual, donde la hermana Rebecca Brown hace mención mucho de Oregon y sobre todo el área donde nosotros vivimos. Yo pienso con todas las fuerzas de mi alma que esa es la razón, la única causa y razón por la que aquí en este lugar llamado Germiston el evangelio no crece. Te diré una cosa, ¿cómo podemos cambiar este panorama completamente? Tenemos que meterlos a una lucha espiritual. Pero te diré otra cosa también, cuando uno se mete a luchar contra, a guerrear contra Satanás, va a ser atacado de muchas formas y maneras. Por eso es que este lugar se ve como no crece, hermano. Espiritualmente no crece, numéricamente las iglesias no crecen, y así como crecen también se desbaratan. Oremos para que nosotros mantengamos una estabilidad en este lugar y podamos ser bendición a otras personas. De veras le digo que ganarle un alma al diablo en este lugar es un gran triunfo. Es un gran triunfo. Y entonces, pero aquí hay una gran bendición en este lugar, con todo y eso. ¿Sabes por qué? Pero fíjate que entre más gente hispana ha venido, la gente se está convirtiendo al cristianismo y parece que las cosas están cambiando cada día. Una de las cosas que yo puedo mirar es que en todos los estados, cómo están sufriendo impacto fuerte de la crisis. ¿Sabes una cosa? Aquí en este estado no se mira mucho la crisis. No se mira mucho. ¿Dónde tú, en qué noticias has oído que Oregon está en crisis? ¿Quieres que te diga algo? El gobierno, el estatal, les va a mandar un buen cheque este mes. No de los income tax, sino aparte, porque es un estado que tiene mucho dinero. Como aquel que dijo, no hay que hacer ya con la feria. Así. ¿Pero a qué se debe esto? Constantemente tenemos que orar por los gobernantes, orar por los mayor, los alcaldes, las personas que están al frente de cualquier lugar, liderazgo aquí en la ciudad y en el estado. Y orar al Señor que nos dé fuerza para tener nosotros fuerza para orar, hermano, y que Dios nos dé fortaleza para echar fuera tanto demonio. Ahora, el asunto es, hermano, que entró y dice que había un hombre que se llamaba Abdías, no es el mismo escritor del libro Abdías, no es el profeta Abdías, es otro. Y entonces Acab le dijo, ve y recorre cierta parte del territorio y la tierra y busca un lugar donde haya pastura para los caballos, porque se están muriendo de hambre. Y dice que este Abdías tomó dos grupos de personas y los mandó por diferente camino. Y en el camino que escogió Abdías se encontró con Elías. Y donde lo mira Elías, dice hermano que le dijo a Abdías, él fue y se postró en tierra, Abdías, y Elías habló con él, le dijo, levántate y ve y dile a tu amo, a tu rey llamado acá, que se ponga listo, que ahora va a llover. Hermano, ¿te imaginas en pleno desierto, allá por los desiertos de Arizona, allá por cerca de Mexicali, cómo se llama? Hay por esos desiertos feos, ¿verdad? Indio, Yuma, qué bruto. En tiempo del verano, hermano, pase usted por ahí, siente que se va a quemar uno de la espalda completamente. Se imagina usted en ese momento, usted como un hijo de Dios, ¿verdad? Y me diga, hermano Mario, corra y dígale al alcalde, pero que se ponga listo porque viene una tormenta. Y en aquel gran desierto, hermano, caliente. ¿Usted está loco? ¿Qué está haciendo, verdad? Era la crisis fuerte. Imagínate 3 años consecutivos sin llover, y el sol calentando con su fuerza todos los días, sin vegetación. Cuando, mire, ¿se ha fijado cuando ya está pasando el verano aquí en nuestros lugares? Que hasta los árboles, cómo se resienten, que las hojas se le ponen amarillas y se le van tirando también. Ahora, 3 años consecutivos, hermanos, sin llover. Yo puedo pensar de que los árboles estaban hasta sin hojas. No había vegetación, no habían animales, no había vida. ¿Cuánta gente había muerto también por la falta de agua? ¿Cómo hacía la gente para cocinar? ¿Cómo? No, hombre, hermano, echaba un olor pero sabroso. ¿De dónde se van a bañar? Es triste, imagínese. Si imagina si nosotros nos quedamos sin energía eléctrica y no llega el agua potable a la casa, ¿qué problemas tenemos? ¿Verdad que sí? Por lo menos aquí tenemos el río para ir de una carrerita a tener un cubetón de agua y bañarnos. Pero hermano, en aquel entonces la cosa estaba difícil. Había una crisis fuerte. Y dice la escritura, acá dice que llamó, le dio la orden a este hombre que se llamaba Días. Y el versículo 7 dice que yendo a Días por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, es que he pecado para, en otras palabras le quiere decir, pero ¿por qué me mandas a mí, verdad? Si te ha buscado por todas partes, no te ha encontrado. Y si le digo, mira, aquí está Elías. Y luego, cuando viene a buscarte, tú ya no estás, el Espíritu te ha movido para otro lado, ¿me va a matar? No, no, no, le dijo Elías, ve y dile que va a llover. Es que imagínese, darle una noticia, esa es al rey en aquel entonces, y como él estaba enojadísimo con Elías, con ganas de matarlo. Estaba fuerte la cosa. Y dijo, no, no, le dijo Elías, vive Jehová, le dijo Elías, verso 10, vive Jehová tu Dios que no ha habido, perdón, verso 9, perdón, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, le dijo Abdías, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Lo habían buscado, como dicen, mar y tierra. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá ese que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, dice, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Estaba bien, muy bien. Entonces, cuando se le dio aviso a Acab acerca de esto, vino el desafío más grande de Elías. Estamos ya en el versículo 20 de Primera de Reyes, capítulo 18. Entonces dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguile. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se llegó el momento del gran desafío. Yo solamente le voy a dar una idea clara y precisa acerca de esto. Hizo un gran reto. El problema más grande de acá fue haber reconstruido otra vez los altares a Baal. Quitó a los sacerdotes, y qué bueno que quitó a los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿verdad? Y él trajo sus propios sacerdotes. El otro problema más serio que se menciona ahí es que acá se casó con una mujer llamada Jezabel, que no tenía nada que ver con los hijos de Dios. Mucho ojo. Mira, hermano, por favor. Siempre he dicho, si usted es un candidato a casarse, o una candidata, o anda en busca de un desamparado, por favor, abra bien los ojos. O un desamparado, favor, tenga en mente esto. Ponga su mirada en Dios. Pídale mucha sabiduría al Señor. Hay gente, hermano, que cree que ya lo dejó el tren y no importa, yo ya me dejó el tren, que sea en este me voy y me agarro del último camión que pasa. No, por favor. No, hermano. Mira, el matrimonio es como el tren subterráneo ese de que hay en Los Ángeles o el que hay en México, más así. Fíjate que los trenes tienen una peculiaridad, ¿verdad? Así es el matrimonio muchas veces. Fíjate que el matrimonio muchas veces, mira, es así. Los trenes tienen un asiento, mira para acá, y el otro para allá, ¿verdad? Y muchas veces los matrimonios están en la pareja, uno está viendo para allá y otro para acá, y van en el mismo carro. Si ves, ¿has visto los trenes, hermano, cuando salen esas noticias de México? Me he fijado. Cuando se mete la gente al tren metro, ¿verdad? Hermano, qué un apretadero, los que van a entrarse, hermano, cómo luchan por meterse, ¿se ha fijado eso? Y otro montón de gente peleando por salirse, hermano. Mira, muchas veces es el matrimonio. Unos están peleando por meterse y otros peleando por salirse. Qué bárbaro. Ahora, Jezabel era una mujer que ni amaba ni temía a Dios. Y lo más terrible que hizo esta mujer fue que mandó a matar a los sacerdotes de Dios. ¿Sabes una cosa? Nosotros somos una piedrita en el casco del diablo. Si tiene casco, hermano, la andamos ahí. Somos una piedrita. Somos un estorbo para sus programas, para sus proyectos. Sí, así. Y entonces cuando esta mujer tomó el control de las cosas, otra de las cosas terribles que sucedieron fue que Acab empezó, es que era, se supone que era una mujer muy guapa, muy elegante, que tenía tantas cosas. Pero dentro de esos cultos, hermano, que se le daba a Astarot, a Baal, a todos esos dioses paganos, mira, había borrachera, orgías, sexo depravado, homosexualismo, lesbianismo. Era una corrupción total. Y esto se mezclaba, fíjate que después de las grandes fiestas de borrachera, orgía sexual y toda esa cosa, los sacerdotes también les quemaban sacrificio a esos dioses. En otras palabras, diciendo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, no fue Jehová. Este es el Dios, y a él le gusta esto. ¿Acaso, hermano, no es casi igual lo que pasa en este tiempo? ¿Te has fijado? Mira, hermano, hace poquito, cuando fue el día de la Guadalupana, ¿verdad? A las 4 de la mañana le estaban dando no sé qué cosa, el grito ahí, o la mañanita, algo así. Hasta mariachi lleva. Y saliendo de ahí, compadre, dijo aquel, fulano de tal llevaba 2 pomos, dijo, llevaba un 24. No, hombre, dice, llegué pero perdido a la casa. Oiga, hermano, y yo no me pongo escandaloso de eso. Si yo digo así, el Dios que yo le sirvo no acepta esas cosas. Así le lleven mariachi. ¿Y te has fijado una de las cosas sensacionales de la iglesia católica ahora? Así. Allá en México, cuando es esa cuestión, ¿sabe qué están haciendo? Invitan a los grandes artistas famosos. Los famosos. Y como los famosos están ahí, el montón de ignorantes también alrededor de ellos. Y es nuestra madre, nuestra creencia, nuestra cultura, y guay, hermano, qué barbaridad. Y el Juan Diego, qué terrible. Después de eso, las borracheras, los bailes. Bailes sensuales y tanta cosa, brincadera del diablo. Y dentro de todo eso, borrachera, el baile, el adulterio, la fornicación, la droga y tantas cosas que pasan. Pero pregúntales, hermano, ¿a dónde van a ir al morir ellos? Al cielo, dice. Pero ese es cuál cielo, hermano. Y si no va para el cielo, que Dios lo saque pena y le debe descansar. Le rezan 9 días o 40 días de misa y después ya son libres. Hermano, qué pena. Qué pena. Yo he analizado mucho la cuestión de los países que están sufriendo impactos violentos ahora en cuestiones de narcotráfico y toda esa cuestión, como México. México es un país, hermano, que está siendo bombardeado, pero terriblemente, por narcotráfico. En el estado de Tabasco, ayer, 12 personas se volaron de un solo, de una sola familia. 12, hermano, solo en Tabasco. ¿A qué se debe ese montón de violencia? Mira, la gente no quiere dar su corazón al Señor. Y sabes una cosa, el diablo anda a las personas con la mano, y con el tiempo, cuando él ya no los necesita, él mismo los destruye. Así es como obra Satanás. El diablo los levanta desde abajo, los hace grandes, fuertes y poderosos, y mientras son poderosos, arrasan con todo lo que están enfrente, y después el mismo diablo, ¿sabes qué? Levanta otro, este, pum, lo mata. Así de fácil. Y es lo que están heredando nuestros países. Mira Colombia, hermano. Cuando hablamos de Colombia, hablamos de un país fuertecísimo en catolicismo también. ¿Tú crees que ese montón de guerrilleros que están allá, hermano, en la selva, esa gente que está metida en la FARC, hermano, todos, 100% son católicos? Y matan y secuestran y violan y roban y hacen maldad y media. El problema es que muchas veces nosotros como iglesia estamos confundiendo este tipo de cultos. Como lo que hablamos en principio, hay iglesias que no les importa, hermano, tenemos un culto de avivamiento, hermano, no les importa hacer lo que sea con tal que la gente esté feliz. Mira esta hora, esta cuestión que han agarrado ahora en las iglesias, hermano, de que esa danza folclórica, ¿verdad?, que se han inventado, hermano, y banderas y un cuerno. Oye, hermano, ¿ya ha oído eso? Que suena un cuerno y un montón de muchachas con banderas y uniformadas, y los hombres también bien ridículos vestidos, hasta con guaraches, porque son los levitas. Ya, solo fue. No, hermano, qué bárbaro. Les enseñan a danzar, que la danza de Leví, que la danza de Rubén, que la danza de Dan, que la danza de Judá, que cada danza es diferente. Ahora, si analizamos ese tipo de danzas, son las danzas culturales de Israel. Usted, mi hermano, hermano, ¿cuál es la danza? Entonces, ¿cuál puede ser una danza cultural de México? El jarabe tapatío, hermano. ¿Sí o no? Sí, es una danza cultural de México. La danza del venado. Esas son danzas culturales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los hermanos, pues, por qué no danzan este jarabe tapatillo en vez de esa? ¿Ah? Y con sombrero y con bota. No. Fíjate, es una cuestión. Por ejemplo, hace unos años, el hermano, a ver si se dio cuenta de esto, fuimos a una confraternidad California. Usted fue, hermano. ¡Qué barbaridad! Yo venía, pero que enchiladísimo. Sale un amigo por ahí que se llama Pedro Rivera, hermano de tal es el otro borracho que sale cantando en la televisión, Lupillo Rivera. Híjole, camarada. ¿Y cómo la canto? Que dale, que dale, que dale, que dale, que la hago de corazón y yo le alabo, dale, que dale, que dale. Oye, hermano, y de repente se les prende el foco a todos los hermanitos que estaban en la confraternidad. Y voy viendo los nombres como cangrejitos agarrados en la mano. Y que dale, que dale. Uy, ¡qué bárbaro! ¡Sí, es un desorden! Ve, hermano, a ver. Mira, hermano, yo tenía hasta ganas de golpearlos. Y dijo, hermano, qué avivamiento el que hemos tenido. Ahora por ahí anda un camarada que dice que él es del pasito duranguense, la danza duranguense. Digo, ¿cómo es posible que vamos a transportarlo del mundo a la casa de Dios? Lo que edifica mi alma, hermano, edifica a Dios. Y lo que le gusta al mundo, Dios lo aborrece. Lo aborrece. Entonces, mi hermano, ¿usted está en contra de la danza? No, no. ¿Quiere usted aventarse un brinquito? Aviénteselo. Pero yo no le voy a enseñar a brincar. La iglesia no se lo va a enseñar como un patrón de conducta, como doctrina dentro de la iglesia. Es como el asunto de hablar en lenguas. Hay gente que cree, hermano, que el hablar en lenguas es cuestión de práctica o claves que tienen que darte para hablar. Un hermano que andaba predicando, dice que es el hermano de la unción y quería que la gente hablara en lenguas a la fuerza. ¿Quiere hablar en lengua? Le digo, hermano, sí, hermano, por esto que venga para ahora por usted. Repita conmigo, le dijo. Rucucucú. Pues eso, ¿verdad? Y el hermano le dijo, repita conmigo, le dijo otra vez. Rucucucú. Y el hermano aquel se dijo, oye, ¿en serio? A la tercera vez, que repita conmigo. Rucucucú. Y el hermano se pone a reír, no aguantó la risa, ya se acordó de la canción, ¿verdad? Y le dijo el predicador, por incrédulo usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Oye, hermano, ¿quién le ha dicho eso? Ahora viene el desafío de acá, reta a los profetas de Baal. Eran 850 profetas en total. Y viene el gran desafío de Acab. Dijo Acab, ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestro corazón? Es decir, ¿hasta cuándo van a estar saltando entre pensamiento y pensamiento? Si Dios es Dios, servile a Él. Y si Baal es Dios, pues síganle a Él. En otras palabras, como hemos dicho muchas veces, o somos cristianos o somos mundanos. Pero no podemos ser half and half. 50-50, no, no, ni 70%, ni 80%, porque ese 20%, hermano, te va a hacer trizas tu vida interior. Ni 99.9%, no, 100%. Así tenemos que ser. Y fíjate que vinieron los profetas y empezó Elías el desafío, invoquen a sus dioses, a lo mejor está dormido, quizás anda de viaje. Elías empezó a retarlos, hermano. Quizás anda de viaje, los animó únicamente también a que posiblemente estaba atendiendo otras oraciones y por eso no escuchaba el clamor de ellos. Se llegó un momento que los profetas empezaron hasta a sajarse su cuerpo con navaja, con cuchillo, a sangrarse su cuerpo. Para que el Dios Baal le respondiera, porque dijo Elías, el Dios que responda con fuego, ese será el Dios de Israel. Y qué bárbaro. Grítenle, a lo mejor está sordo, anda de vacaciones, estará ocupado. Claro, no. No pasó nada. Vino Elías y hasta le dio un buey para que lo destazaran, porque estaba llegando la hora del sacrificio, eran como las 3 de la tarde. Y entonces, aquí está el buey de sacrificio para que lo presenten ya. Les dio hasta un buey. Y lo decollaron y lo presentaron. Y nada, no cayó fuego del cielo. Pero vino Elías y dice que tomó 12 piedras en representación a las 12 tribus de Israel. Este era un mensaje tan especial para Israel, porque en ese tiempo Israel estaba ya sufriendo el reino dividido. Para él, Ellos dicen que agarraron el güey que le dieron sin darse cuenta si estaba con defecto o si tenía defecto o no tenía defecto. No vieron sí. esas cualidades. Dios siempre quiere lo mejor de cada uno de nosotros. El pueblo de Dios estaba sufriendo ese problema porque servimos a Dios o no le servimos. Había conocimiento de Dios en sus corazones, en sus mentes, sabían de que había un Dios que los había sí. sacado. Pero ya habían introducido otros pensamientos, el mismo enemigo por parte de personas, aquel personaje que formó leyes, no de Dios, sino leyes, que cambió las cosas como él quiso, sobre eso ellos empezaron a creer. Entonces cuando les habla Elías, ¿verdad?, que porque están claudicando en dos pensamientos, ¿sirvo o no sirvo? Dios quiere que nosotros le sirvamos de todo corazón o retírate, porque sí. Dios no quiere. Sí. Bien, gracias, hermano. El punto focal de esta lección es esta. Cuando Elías, hermano, va a presentar su sacrificio, dice que tomó 12 piedras, y fíjate una cosa, en recordatorio de las 12 tribus de Israel, que ese tiempo ya estaban divididas. Te daré un consejo, algo que Dios quiere hablar sobre nosotros es que un reino dividido no prevalece. Nosotros, en medio de nuestras diferencias, culturas, razas, colores y sabores, tenemos que estar siempre unidos sirviéndole al Señor. Dice que tomó esas 12 piedras. Me cierra la puerta, por favor. Y otra de las cosas que pasan ahí es que Elías no puso su sacrificio sobre lo que ellos habían preparado más antes, sino que Elías prepara un altar diferente. Ese es el punto de partida. Y el sacrificio que presenta Elías no fue del buey que ellos no quisieron, sino que fue otro sacrificio aparte que le presentó. Esto habla. Las 12 piedras, el altar, simboliza el corazón de cada uno de nosotros. De ahí para allá empieza lo que se llama una restauración en Dios. Pero cuando tú traes todos los elementos del pasado, todo lo sucio y vano del pasado, y lo quieres combinar con tu nueva manera de vivir, no funciona. Por eso es que la vida es seca, reseca. Tenemos que tener un altar nuevo para el Señor. Ese altar nuevo se empieza con un cambio de vida, con una estructura nueva, con una unidad con Dios y el Espíritu Santo Jesucristo. Ahí empieza la nueva vida. Y cuando nosotros tenemos el altar preparado y nos hemos limpiado de todo peso y de culpa, entonces Elías solo dijo: Jehová de los ejércitos, sea conocido hoy tu nombre aquí en la tierra, de quién es el Dios que gobierna a su pueblo Israel. No dijo otra cosa. Inmediatamente descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y hasta el agua que había sido derramada alrededor, dice la Biblia, que la consumió. Vino fuego. Termino con esto. Hermano, jamás, jamás de los jamases podríamos tener un bautismo del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo, si siempre nosotros seguimos con nuestros altares tradicionales antiguos. Y esa es la razón. Yo sé que todos tenemos escondido algo por ahí. Todos tenemos algo metido por ahí. Algo que se llama íntimo. Algo que tenemos en la mente, en el corazón, en nuestro hogar, en algún lugar. Por esa razón, Dios no nos visita con toda su fuerza en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Tenemos una mezcla y estamos indecisos como estaba Israel cuando dijo Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? ¿Cuándo? Mi consejo esta tarde y la enseñanza que tenemos es: si este día nosotros edificamos un altar para el Señor, de ahí será el punto de partida para que recibas una grande bendición. Y la lluvia, verdad, hermano, vendrá lluvia tardía y temprano, y siempre serás bendecido en lo económico, físico, en lo espiritual, y tu familia recibirá una bendición muy especial. ¿Por qué? Porque tu altar estará limpio ante la presencia de Dios, y como consecuencia, y como bendición, y como ganancia, y como premio, será bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que espero de que usted tome muy en cuenta esto, y el próximo, por favor, hermano, estudie la próxima lección, y Dios le ayude, y Dios lo bendiga y lo guarde. Oramos a Dios por el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Dios mío, por enseñanzas preciosas que hay dentro de tu palabra. Yo sé, Padre, de que han habido muchas cosas en el pasado y muchas mezclas. Dios mío, si te hemos fallado, perdónanos, no ha sido nuestro objetivo. Pero en esta hora, Dios de la gloria, nosotros queremos limpiarlo de todo peso y de toda culpa. Dios mío, queremos hacer un altar en tu nombre, Padre de la gloria. Así como Elías juntó esas 12 piedras, oh Padre, en este momento queremos juntar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que vengan al corazón de cada uno de nosotros y presentarte un altar precioso para la honra y gloria de tu nombre. Dios, recibe el sacrificio y la alabanza de nuestro corazón. Bautiza a tu pueblo con el Espíritu Santo, Señor. Bautízalo, Padre. Dale unción de Espíritu Santo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias. Dios mío, echamos fuera toda la tristeza, el dolor y la resequedad espiritual. Toda esa crisis económica que ha llegado, Señor, al hogar, a la familia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera la pobreza, Señor. Echamos fuera las enfermedades, los problemas familiares. Oh Dios, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Dios, declaramos lluvia de bendiciones para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bendice nuestras iglesias, bendice a los pastores, bendice a todos aquellos, Señor, que se acercan a tu casa de oración. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.